Gran Caravana Gualdinegra. Este domingo, la cita es en el Rafael Mendoza Castellón, 12 del mediodía. El Derribador, fuente de pasión gualdinegra. ¡Tito, la pelota! ¡Gol! ¡Pereira! ¡Gol! El Derribador, la razón más importante.